Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, nos hemos venido a la Inspección Departamental de Escuelas. Ojalá no, pero creo que es la última nota con Daniela Averó, la inspectora departamental. Esto de los cambios que se generan usualmente en este lugar, en esta inspección, nos llama la atención, lo hablábamos fuera del aire con Daniela. Nos encariñamos y se van. Bueno, en fin, es así la dinámica de trabajo que se tiene. Nos llegaba hace algunos días la comunicación donde nos hablaba de la difusión de lo que es en referencia a los lineamientos del Plan de Desarrollo Educativo 2024 y también esto, esta información con el objetivo de aumentar la cobertura de educación inicial de la ANEP. Fuimos hablando con Daniela fuera del aire algunos temas y queremos abordarlos contigo con la audiencia. Jorge, primero que nada, gracias por recibirnos aquí, Daniel. Bueno, gracias por estar y por poder difundir con la comunidad de Maldonado todo lo que se está haciendo desde primaria y decisiones que se van tomando a nivel nacional y que, bueno, nosotros, como parte de la DGEIP, del sistema, seguimos construyendo y seguimos trabajando para que la cobertura de educación, ¿verdad?, llegue a todos los niños y todos los niños estén como deben estar en las aulas. Entonces, desde el lunes pasado hasta el 22 se van a estar realizando otra etapa de inscripciones para niños de inicial, 3, 4 y 5 años y primer año. Ya hemos ido indagando cómo van las inscripciones en los centros y bueno, en general van bien. Han habido en jardines, por ejemplo, varias familias que se han acercado a inscribirlos, que no lo hicieron en la primera etapa, ¿verdad?, que fue anteriormente, y por eso la DGEIP decidió abrir un nuevo periodo de inscripciones. Para esas familias que todavía no se habían acercado a la escuela que querían para su hijo, o para familias que todavía no habían tomado la decisión de si mandarlos a público o privado, eso también son decisiones que van tomando ¿verdad?, los referentes adultos de los niños, y bueno, esta nueva etapa de inscripción está teniendo una buena respuesta. Dentro de lo que es la información que ustedes nos enviaban, decía que el objetivo justamente era aumentar esta cobertura de educación inicial. ¿Significa que, qué significa esto de aumentar la cobertura? ¿No estaban teniendo la respuesta que ustedes entendían debía llegar? Y sí. Teníamos centros que tenían muy pocas inscripciones y bueno, también sabemos que hay una realidad a nivel nacional que es que cada vez hay menos nacimientos, entonces que el número de niños ha bajado. Pero a la prueba está que se abrió este periodo y se acercaron varias familias a los centros y solicitamos que se sigan acercando, que cuando tienen dudas vayan a las escuelas que van a tener la información. También decimos que a nivel nacional hay una directiva o una normativa que se aplica a los CAIF, que los CAIF tengan cobertura hasta los 2 años. Entonces esos niños de 3 deberían ser inscriptos o en una escuela que tenga 3, que son pocas, o en los jardines de infantes que dependen de la ANEP. La idea es que la familia lleve el documento del referente adulto, la cédula, y después del niño llevan cédula, carné de vacuna, el carné de salud del niño, y si el niño viene de un CAIF, un comprobante de que asistió al CAIF, porque eso es para la escuela tener, o el jardín, la historia escolar de ese niño. Estos cambios refieren justamente a estos nuevos lineamientos de los que estabas hablando, y ya de paso aprovecho la pregunta, fuera del aire también me decías de esta nueva, de la novedad que tienen, que es la incursión de una psicomotricista a educación inicial. Ayer tuvimos la visita de la inspectora regional, Elsa Irigoyen, y bueno, tuvimos de mañana una actividad en el Jardín 110, de jornada completa. Es el único jardín en Maldonado que tiene jornada completa. Después hay escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido, como lo es la 5 de Punta del Este, pero en jardines es el único de jornada completa. Y en ese jardín empezó, asumió el cargo hace pocos días, a fines de noviembre, una psicomotricista. El trabajo de ella todavía se están haciendo en Montevideo documentos que van a ser específicos de su actividad. Pero igual ya sabemos, en líneas generales, el trabajo que ella va a realizar. Ella no hace ni diagnóstico ni tratamiento. Es trabajar en el jardín y con otros jardines que vamos a ver el año que viene, se va a ver de qué forma, con los maestros, observando niños, para trabajar con todo lo que es psicomotricidad. De ahí a que se pueda detectar alguna situación específica de algún niño con algún problema más severo desde lo motriz, bueno, eso es un diálogo que se tendrá con cada familia, para ver que la familia vea otra forma de atenderlo. Pero en la escuela la nutricionista va a estar, su cargo está radicado en el Jardín 110, va a trabajar con esos maestros y esos niños, pero también se harán salas donde trabajar con otros maestros de otras instituciones y se atenderán inquietudes de otros lugares, ¿está? Sí, la capacidad de cobertura de esta nueva psicomotricista es muy amplia realmente. Es amplia, pero a su vez tampoco podemos querer abarcar mucho con una sola profesional, que no dan los tiempos tampoco para que ella pueda atender tantos niños. La idea es ir viendo cómo trabajar con las demás instituciones, ¿sí? Es muy valioso este cargo porque, bueno, ella va a tener otra mirada para trabajar junto a los maestros. Y en verano educativo, como ella recién eligió, va a estar acá en inspección y vamos a visitar escuelas de verano. ¿Qué otros lineamientos se destacan en esto que hablábamos al inicio, este Plan de Desarrollo Educativo 2024? Bueno, también que nosotros sabemos que este año se implementó todo lo de la transformación curricular integral, pero comenzamos por los tramos 1 y 2, ¿verdad? Es decir, en inicial, primero, segundo, y ahora empezaría. Sí, ya están los programas, ya se ha trabajado a nivel institución, muchas escuelas ya han ido trabajando con la transformación también en los otros grados, pero en sí, sí o sí, el año que viene, la transformación y el nuevo programa está de tercero a sexto. Entonces estaría toda la escuela y toda la trayectoria de los niños, de los chiquilines, hasta séptimo, octavo y noveno de secundaria, con los nuevos programas. Jorge, Daniela te escucha. Buen día, inspectora. Buen día. Gracias por atendernos y recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo se manejan los criterios de la cercanía de los chicos que se van a anotar con su domicilio? ¿Eso es, a ver, eso es, priori, en, es, priori, es prioridad o es un es una situación que no necesariamente se tiene que aplicar siempre? No necesariamente, porque en sí la Constitución ampara al padre a que elija el centro educativo donde va su hijo. En un momento, hace muchos años atrás, existían los radios escolares. En este momento, eso no es una reglamentación que esté, ¿verdad?, que se lleve adelante o que se respete, porque no existe ahora el tener en cuenta los radios. Si tratamos de que familias cercanas a un centro educativo tengan la facilidad de llevarlos a ese centro. En las escuelas que tenemos más problemas son las de tiempo completo, porque ya tenemos grupos con 34, 35. ¿Tá? En este momento no hay escuelas que tengan matrícula cerrada. Sí hay escuelas que la van a gestionar, que algunos grupos se va a autorizar cerrar la matrícula porque ya no pueden entrar más niños. Algunos tienen 35 y 36. Y es imposible en aulas que son muy pequeñas. Nosotros siempre le explicamos a la familia que no es lo mismo atender 25 o 30 niños en un aula que 36, con las mismas dimensiones de aula, ¿verdad? Pero bueno, se está tratando, todos los niños deben tener un lugar, ¿verdad? Entonces, le pedimos a las familias que se acerquen a las escuelas y bueno, y se buscarán las soluciones si hay algún problema de cupo, ¿sí? Bien. Pero tienen que estar todos inscriptos. Bien, dijo en el principio como que de repente no tanta gente se había acercado a hacer la inscripción y por eso la ampliación de los plazos. ¿Piensan ustedes que de repente puede ser porque el llamado es muy temprano o porque en definitiva todavía la familia no está haciendo foco en el tema y tomando las precauciones del caso? Yo pienso que hay de las dos situaciones. Alguna gente que fue muy pronto y no tenía decidido, como dije, a qué institución mandar a su hijo, o hay gente que se está por mudar y espera un poquito para después decidir a qué escuela lo va a llevar. La cuestión es que en este segundo periodo hay gente que está inscribiendo. Yo le decía a la compañera acá que más que nada en los jardines ha habido hasta ayer y antes de ayer, en algún jardín hasta 10 niños más inscriptos, que es mucho porque ya había habido otro periodo hace muy poquito. Pero bueno, lo bueno es que la gente se difundió mucho esta segunda etapa de inscripción y la gente se está acercando. Gracias por esta charla, muy amable. Muy amable ustedes por dar difusión a todo esto. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau a ti. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.